videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. En este programa número 10, te vamos a hablar de Pokémon GO. No, mentira, no vamos a hablar de Pokémon GO, ya estamos hartos de Pokémon GO. Pero este es el programa número 10 con invitada especial y comienza de la siguiente forma. Y está el presidente de EA Games con un fan hablando y le dice: hola, soy el presidente de EA Games. ¿No es EA? No, ahora la hace un DLC. Pero son capaces. Chiste de salón. Igualmente, igual que como el DLC que están sacando ahora de Dead or Alive 5, que es como se han gastado como 502 euros en DLC, imagínense. Dead or Alive es el juego de las minas que se quedan atropadas. O sea que yo te voy a comprar un DLC de minas, o sea, cada vez que tienen minas en tanga, por decirlo así. Es el único DLC que gastaron todo un motor de física por el tema del movimiento de pechos. Sí. En serio. Posta, no es joda. Posta que sí. Igual zarpada tecnología. Sí, obvio. Tecnología. En cuestiones técnicas, por favor. Claro, hay que ser serios y... Sí, por favor. Porque este es el programa número 10 de Gamer con Mate. Y estamos acá en una mesa. ¿Misa o mesa, dijiste? En una mesa. Si quieren ser... Puede ser una misa... Una misa de mate. De mate y de videojuegos. Tenemos una invitada especial que tiene una razón de estar por acá. Así que ustedes jódanse. La voy a presentar primero. La señorita Juli Villanueva. Hola chicos, ¿cómo andan? Ella es la... Exactamente, muchos aplausos para ella. Sí. Ella es la que nos puso la voz en nuestros separadores, en la intro, que escucharon más temprano, a las 7:30. A su derecha... A su izquierda. Es que venimos con un tema de que es el día del zurdo, así que estamos como... Así es, feliz día a todos los zurdos. Saluda a Del Caño también. ¡Zurdo! Saludos a Ned Flanner, el izquierdo mercado. Saludos a toda la gente que hizo que los juegos tengan la opción de invertir controles. Y los que piden simetría en los mouse. Así. Y saludos, bueno, a Álvaro, ya que estamos. Álvaro, que es zurdo. Es zurdo y está atrás de las redes sociales de Gamer con Mate. Alias Chacho, le mandamos un saludo. Monfus, hola, ¿qué tal? Vos sos Monfus. Yo soy Monfus, hola, sí. Gente. Listo. Corta, ¿eh? A la izquierda de Monfus tenemos el señor bailarín por excelencia, el dandy del programa, el que se tira generalmente las frases, el señor dandy Gustavo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, acá estamos con todo el hype arriba, por decirlo así, y con el mate incluido. Así que yo voy a hacer una presentación que es alguien que les va a traer un poco de todo en unos instantes, al señor el maestruli Magic. Muy buenas tardes, gente. La verdad que muy lindo estar acá otra vez. Peinado nuevo, me fui a cortar el pelo el martes, ¿verdad? Tenía un quincho bastante complicado en la cabeza. O se sacó los pelos con el Unity de Assassin's Creed, puede ser. Se le juntaba un Pidgey de la cabeza. Magic alias el Pidgey. Así que bueno, trayendo un par de noticias, pero bueno. De esta mesa nos falta nombrar a alguien más, que es el que nos presentó al principio todo, que es Jaffi. Hola, ¿qué tal? Le mandamos un saludo a Cristel, que está en los controles, que sin ella no podría estar esta nave funcionando. Si la gente nos quiere buscar en las redes sociales, si nos quieren enviar un mensaje, ¿cómo puede hacer, señor Mojo? Puede hacerlo. La página nuestra es www.gamercombate.com. También tenemos las redes sociales: Facebook Gamer Combate, en Twitter @GamerCombate. YouTube ya tenemos el link nuevo oficial. ¿Gustó? Estamos trabajando en esta página porque necesitamos cumplir con los 100 suscriptores. ¿A qué me refiero? Una vez que tengamos 100 suscriptores, directamente nos dan el canal completo de Gamer con Mate, pero funciona directamente. Para buscarlo pueden poner en YouTube Gamer con Mate programa y ahí pueden escuchar nuestros programas tranquilamente. Todavía no tiene el link, digamos, armadito. Porque necesitamos 100 suscriptores todavía. Sabía. Bien. Y bueno, nos pueden encontrar, ahí subimos noticias, todos los programas los subimos a veces al momento, a veces los dos días, para los que nos quieren escuchar, digamos, offline. Y para los que nos quieren escuchar online, tenemos la página de la UTN de radio, que ¿cuál es? fmutn.com.ar, o estamos en la radio 94.5, así es. Aprovecho para mandar saludos, no sé si ustedes tienen saluditos. Mi novia, si no me pega. Sí, yo me sumo, mi novia. No, yo quiero mandar un saludo a todos los que me están haciendo el aguante hoy escuchándome, porque mucha gente me dijo que iba a escuchar, no sé si me van a escuchar. Pásale factura. Pero bueno, les mando a todos, porque si me pongo a nombrar vamos a estar todo el programa acá. Así que le mando a todos los que hoy me están escuchando en esta primera vez que vengo a la radio. Tu hermano te está escuchando, ¿no? Mi hermano me pidió que le mandara un mensaje antes de que saliera el programa porque se iba a olvidar, a así ver. Que bueno, no sé. Tal payaso, vez sí. Si no, yo le mandé payaso. Un mensaje. ¿Todavía dicen payaso? No, no, no. Ah, no, bueno. No, no, no. Bueno, le decían chupete igual, no debería haber dicho eso en público, pero bueno, no, ya, ya. El programa está grabado, cualquier cosa lo pueden encontrar en gamercomate.com. Con ese chiste nos vamos a la próxima sección en la que Gustavo nos trae esta batería de información. Ah, cuenta como un chiste. Y aquí estamos con la sección de noticias. Es así, chicos. Bien, vamos a pasar a pasar la información de las noticias que han ocurrido en el ámbito de nacionales, o sea, son noticias que corresponden acá a Argentina. Bien, y vamos a traer lo que esta gran compañía como es Cybot Studio, ¿sí?, que nos trae el final de Doorways, Holy Mountain of Flesh, ¿sí?, nos trae el terrorífico desenlace de esta saga que se lanzó el 10 de agosto. Este final es tan esperado por tantas personas, por decir, bueno, salió un Early Access como para probar lo que lo tuvimos probando con Jaffy, y que si quieren saber un poco más pueden escuchar nuestro podcast número 17 que se llama Las Piedras Te Dejan Duro, ¿sí? Es así. Sí, qué buen nombre, fue tuyo el Magic, lo he hecho. Así es. Así que lo pueden ver por ahí a la review que hizo nuestro compañero Jaffy, ¿sí? Así que bueno, lo podemos adquirir con descuento hasta el 17 de agosto a este juego en la tienda virtual de Steam. Así que aprovechen, gente, que este juego es nacional, es realmente increíble y realmente te cagás en las patas. Dijeron que era de terror en primera persona. Sí. Sí, bien. No, qué genial que era eso. Otro juego que se ha atrasado, por decirlo así, nosotros lo nombramos la semana pasada por la empresa, la compañía TGA Company, que se trata del juego de You Deserve. Va a atrasar su juego para el próximo viernes 19 de agosto. Este atraso se debe a que han habido distintas formas, por decirlo así, problemas, uno de los tantos. Así que han decidido retrasarlo un poco más para tenerlo a disposición este 19 de agosto en la tienda virtual de Steam. Recordamos que se encuentran con doblajes en español e inglés. Es lindo juego ese, se ve lindo, habría que ver que cómo lo van avanzando. Los problemas creo que deben ser problemas de desarrollo, que han tenido algún bug. Siempre pasa eso cuando uno está en el desarrollo de videojuegos. Para que vean que no solamente las empresas grandes tienen atrasos, todos tenemos atrasos. Y si hay que tener cuidado con esa palabra. ¡Ojo, no, ojo, ojo! ¡Hay una mujer acá! Yo no dije nada. No, lo anunciaste. Bien, entonces. Hay dos mujeres. Ah, guay. No, chicos. Disculpen. En la mesa. Ahí está, listo. Siguiente noticia. Creo que nos van a sacar del aire. Chicos, nos cortan. Bien, otra noticia es sobre que finalmente salió Godot 2.1. ¿Sí? Una nueva versión mucho más estable de este engine argentino, con mayor estabilidad y usabilidad. Sí, acá, por ejemplo, el responsable de este proyecto es Juan Alpaca, nuestro comentarista y columnista autocompletar, como nombrado Monfus, les puede contar un poquito más porque él lo está usando ese motor. El apellido no es Alpaca, sé que es un apellido raro, y está con uno más, que soy malo con los nombres. El motor es argentino, como dijo Gustavo, es gratuito, es libre, así que pueden modificarlo, hacer su versión, el código está en GitHub, para poder usarlo. Ha mejorado mucho lo que es lo intuitivo. Sigue siendo para mí uno de los motores de videojuegos que al menos yo he usado, con Unity Constructor y demás, menos intuitivos. Maneja una filosofía bastante rara de nodos y demás, pero una vez que te vas acostumbrado está bueno. Que para mi gusto le falta un poco más de documentación. Bien, otro juego, BAM, juego y compañía, podemos decir, QV9 Entertainment, la compañía esta, lanzó ayer nomás, el 12 de agosto, el primer juego de quién, de una gran figura, pero argentina, que tuvo muchos problemas, bueno. El que se convirtió en Saiyajin ahora. ¡Claro! Hablamos de Messi, ¿sí? Esta viene el primer juego de la serie de Messi Games. Sí, ya se encuentra disponible para Android y iOS. Yeah. Acá Juli se ríe. ¿Qué? Bueno, sí, sí. Está bien, pero me pareció bastante sorprendente, ¿no? Messi Games. Messi Games. El juego se llama Messi Runner. ¿Sí? Es un juego de plataforma, un juego plataformero. Es como todo juego runner que vas agarrando como tipo moneditas de oro, ¿viste? Pero él va tirando la pelota, vas como pegándole y podés como ir intercambiando figuras. Me imagino que también tienes que evadir los impuestos comprando a tu viejo, ¿no? Oh, bueno, es cultura general. Es cultura general. Por él. Pasamos al plano de las noticias internacionales, sin antes hacer un hincapié en lo que son las ofertas para que ustedes puedan comprar y puedan abastecerse de videojuegos y también perder plata, obviamente. Pero vamos a hablar, yo le llamo lo titulo el festival de ofertas, por decirlo así. Microsoft lanza descuentos de la compañía de Capcom en su página de Xbox.com, ¿sí? Trayendo un descuento y varios de 20 al 80% en juegos de Xbox One y Xbox 360. Así que aprovechenlo porque seguramente hasta el lunes a la noche esta promoción va a expirar. Hay promociones como juegos de Resident Evil, Devil May Cry, Strider, Mega Man, Street Fighter y muchos más. Sí, yo ahora voy a aprovechar y me quería comprar el Resident Evil Revelations 1. Tengo sí, el 2. Sí. Tengo el 2, así que sí, tendría que jugar al 1. Soy así, yo juego el 2 y después juego el 1. Es como medio... ¿Sabes en qué hiciste lo mismo? Exactamente. Ay, Dios. No, en el Hitman. Empecé con el 2 y después jugué al 1. Así que... Si ustedes quieren, pueden anotarse esta dirección. Bueno, Xbox.com es la página para poder meterse a estas ofertas. Que hasta ahora las consolas, sacando Steam, es una de las más cómodas para comprar acá en Argentina. Exactamente. Sí, ahora PlayStation, ahora se está cambiando bastante, que es lo que voy a nombrar ahora también. Ah, en PlayStation Store también encontraremos descuentos, como son en los juegos de deportes. Esto va haciendo alusión a lo que nosotros estamos viviendo actualmente, que es los Juegos Olímpicos de Río 2016. O sea, está haciendo una venta que la titulaba Venta de Oro, ¿sí? Venta de Oro, todos juegos de deporte. Como por ejemplo, un WWE 2K16, un NHL 16, todo 16, acá FIFA 16. Y bueno, obviamente que no van a vender el nuevo. Corro 16. Estamos en 2016, no sé. Y bueno, pero FIFA sale en 2017, ¿viste? Ahora está el FIFA de 2017. O todavía no sale. No, todavía no sale. A mí ya va a salir. Dame algo con poderes, que esté sobre Velociraptor, viste, pegándole una pelota, ahí me divierto más. Ah, es buena. Estos descuentos que estoy hablando van de los 40 al 85% y se aplican para consolas en PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita y PSP. Así que lo pueden conseguir. ¿PSP sigue vendiendo? Obvio. Ah, no, obvio, pero en la página vende. En la tienda digital no sabía. Otra de las compañías, más que nada página, G2A, que es la tan polémica G2A, está haciendo como todas sus semanas, saca la Weekly Sale. Así que pueden también encontrarlo en la página que es g2a.com/weekly-sale, ¿sí? Ya vamos a tener una tertulia sobre el tema de G2A, que fue bastante polémico en esta semana. Sigue siendo polémico G2A. Sigue. Así que bueno, vamos a seguir con las noticias en el plano internacional y vamos a nombrar que se retrasa la beta de Went. ¿Sí? La desarrolladora CD Projekt Red anunció este retraso de la beta cerrada del popular juego de cartas basado en el mismo que vimos en The Witcher 3 Wild Hunt. ¿Qué? Hasta el 25 de octubre se va a retrasar. Para uno de nosotros está suscrito a la beta, creo que Álvaro nomás. Álvaro, sí. Para los que no recuerdan, Went es ese juego de cartas en el mundo de Witcher. Inicial se había puesto como una fecha estimativa que iba a ser en septiembre, pero por una decisión de la desarrolladora, como están haciendo todas las desarrolladoras y todas las compañías, quieren pulir más aún los juegos, así que lo han atrasado. ¿Sí? No es algo extraño de parte de CD Projekt, porque inclusive pasó en Witcher 3 que anunciaron una fecha y luego dijeron no, nos vamos a tomar un poco de tiempo más para pulir algunas que otras cosas. Igualmente va a salir como una versión más ampliada ahora de Witcher 3, que es como un special bundle que van a ser también parecido, que se va a anunciar dentro de poco, va a salir toda una... ¿No es la versión GOTY? Sí, es... No, porque salió GOTY, quiere decir Game of the Year, el juego del año. Que no necesariamente es el juego del año, pero es como la edición más complementada, claro, con cosas. Sí, por lo general, una vez que termina de sacar todos los DLC, sacan la versión que viene incluido con todos los DLC. Cabe destacar una cosa, que si ustedes quieren tener la beta de este juego, pueden visitar nuestra página de redes sociales, como es tanto Twitter y Facebook, que en esta está el posteo que hemos realizado sobre este juego, y ahí está también para que se puedan inscribir en la página de ellos para tener la beta. Así no tenemos que nombrar toda la página y se pueden dirigir directamente ahí. Otra noticia importante es que tenemos gratis algo muy bizarro y muy hilarante, ¿sí? ¿Qué? Que es por la tienda de stream, que está gratis por este fin de semana, que ya uno de nuestros compañeros lo ha probado. Ah, Goat Simulator. Goat Simulator. El simulador de cabra. Todo bien, pero... es como... Está bien, lo jugás. Es más una parodia que un juego. Te entiendo, que sea, te molías de risa entre amigos un ratito, la media hora, ya quiero jugar otra cosa. Posta. Es que es eso, la gracia del juego. El simulador del pan es mejor, te digo. El simulador de pan, que tenés que manejar el pan a través de una habitación, es mucho más divertido. Bueno, pero ese lo han hecho un poco más de juego. Este ya es directamente un juego absurdo para reírse un rato. Y roto. La idea es eso, que sea roto, es una parodia a la mayoría de los juegos y simuladores. Bien, ahora otra noticia que también lo pueden descargar hablando de videojuegos gratis. Tenemos ahora que han salido tanto Pokémon. Basta. Sí. Fans han creado lo que se llama Pokémon Uranium, que está lanzado para PC. Oh. Uranium Team presentó Pokémon Uranium, ¿sí? Este juego que es completamente original y realizado, como dije recién, por este grupo de fans. ¿Basado en qué? En las primeras entregas de la saga. Pero que tiene sus novedades a partir de hechos como su apartado artístico, que está inspirado en entregas parecidas para lo que fue el Game Boy Advance, ¿sí? Ese juego es un fanmade, no está hecho por Nintendo, no está hecho por Game Freak, no está hecho por The Pokémon Company. El tema es que ya creo que cayó el link oficial que tenían ellos, porque obviamente no pueden, porque están usando propiedad intelectual ajena, nos guste o no, es así, porque Nintendo y Game Freak y The Pokémon Company quieren manejar la experiencia del juego, así que van a tener que conseguirlo por otros canales no oficiales. Es una zona gris eso ya. Magic, para vos, para que lo juegues en tu PC Master Race, así podés decir que tu PC funciona con Uranium. Otra cosa es que también toca cosas que por lo general Nintendo no usaría, que es que en este mundo de Pokémon está la energía nuclear, sí. Y los Pokémon, algunos se ven afectados por esta radiación y terminan mutando en Pokémon de tipo uranio. Es algo que creo que Nintendo nunca tocaría, Pokémon nucleares, por así decirlo, con radiación. Cambiando de tema también, hay una noticia que la vamos a ver recién para la semana que viene, para que lo puedan descargar. Recordamos que Ubisoft está cumpliendo 30 años, ¿sí? Y está regalando cada mes, durante 7 meses, como lo hizo a partir de junio, si no me equivoco, que entregó su primera versión del Príncipe de Persia. Ahora todavía estamos en posibilidades de adquirir Splinter Cell. Y ahora el título que se viene para el 17 de agosto es nada más ni nada menos que Rayman Origins, gratis. Zarpado juego. Yo tengo la sospecha de que Ubisoft con esto está tratando de hacernos recordar que hubo un tiempo en el que hacía juegos sin bugs. No, sigue haciendo juegos. El problema es que todos recuerdan los principales, que son Assassin's Creed y demás, pero los demás, el del perro, el Valiant Heart, no. Sí, pero es como que los juegos grandes que hace hoy en día están últimamente bastante llenos de bugs. Y está como tratando de hacernos agarrar, che, acuérdense que antes los hacíamos sin bugs. Así que lo pueden conseguir por la aplicación que se puede descargar en nuestra computadora, que es Uplay. Pueden ingresar ahí y pueden descargar este gran juego que se viene para el 17 de agosto. Otro asunto importante es que Quantum Break está para PC y está confirmado para Steam y en una edición especial física. Así que anteriormente este juego ha sido polémico. ¿Por qué? Porque habían dicho que no se iba a sacar ninguna versión para Steam y ninguna versión para la PC, y solamente se podía conseguir por el store de Windows 10, o sea que solamente podían descargarse por ahí, pero casualidad, que va a funcionar en qué, en Windows 7 y en Windows 8 y 8.1, y que la versión que está para Windows 10 va a ser como muy fea, o sea que va a estar mejor para las versiones anteriores que para Windows 10. Eso es todo lo que se ha dicho, que va a funcionar mejor con Direct 11 que con DirectX 12. Y esto pasa porque muchas veces los desarrolladores para los juegos de Microsoft tienen problemas con para complementarlo con el store de Microsoft. Pasó también con el Fable Legends, con la beta, también tenía sus problemas. Y de hecho, lo que más se quejaron del Quantum Break era que a veces no se podía jugar por los problemas que causaba el store este. Entonces, creo que esto de pasarlo a Steam es más bien como un parche al store. Sí, y dijeron lo siguiente, dice, no vamos a sacar parches más para Windows 10, así que hagan, cómprenselo para la otra. Fue como directamente lo que dijeron. Manéjense. O usen el modo de compatibilidad para Windows 7. Sí, a ver si les funciona. Les quería comentar, en este programa estamos sorteando un juego que lo que tienen que hacer, tienen que llamar a la radio del teléfono 5244555 y tienen que decir de qué videojuego es el tema. El videojuego que estamos sorteando, Monfus, ¿me repetís el nombre? Se llama Hola Yardento, me recuerda mucho al spot de Sega Genesis. Es un juego plataformero, está desarrollado por un grupo de Tucumán llamado Indio Games, de acá de Argentina. El juego en Steam ahora mismo está a $6, así que si llaman lo que va a decir Jaffi ahora, cuáles son las condiciones para poder ganarlo, se lo llevan gratis. Así es. Lo vamos a pasar después de la tanda porque ahora nos vamos a un pequeño tema. Este tema es de la gente de MGMT, se llama Kids y aparece en el FIFA 09, que está en varias plataformas. Hablando de FIFA... Hablando de FIFA, ahí vamos con el tema a la tanda y ahí venimos. Bien, esto no vamos a hablar de Pokémon Go ni de broma. Esto es una nueva sección que vamos a hacer de hablar una mini review, primeras impresiones que hubieron, no tanto como reservados, que reservados es más que hablamos de desarrollo más puntual. ¿Qué juego vamos a hablar? Es que está todo en boca hoy en día el juego No Man's Sky, que lo pude probar gracias a cortesía por el amigo de la casa Cool Games, que su dueño Gerardo me invitó para poder probarlo en la PlayStation 4. Básicamente el juego de qué se trata es un mundo totalmente, un universo totalmente abierto en donde tenemos que explorar, conseguir minerales, poder avanzar y llegar al centro de la galaxia. Hay más de, no me acuerdo bien el número, más de 8 billones o quintillones de planetas que se van generando, y un problema que están teniendo hoy en día es que muchos lo están criticando por la cantidad de marketing que tuvo y el hype que produjo. El juego es buen juego, pero no es para todo el mundo. Todos esperaban una batalla tipo Battlefront 4, esperaban un... ¿cómo se llama el juego este de...? Ay, que se peleaba de tiros de FPS, que están conocidos. Call of Duty. No, el otro. El Battlefront, el... Counter-Strike. Ah, ya me olvidé el nombre. Counter-Strike, ¿no? Bueno, no importa. Esperaba un juego de tiro en la galaxia y demás. Así que... el juego, quería saber más o menos de qué se trataba. En PC sé que tiene muchos errores, hay mucha gente quejándose por los bugs, que últimamente es costumbre. Sí, igual el juego iba a salir originalmente para PC hasta que vino PlayStation y pidió la exclusividad y de repente, ¡oh! No anda bien en PC y viene en PlayStation 4. Pero porque tuvieron un problema en el estudio, los creadores son Hello Games, que antes de eso hicieron un juego bastante distinto, Joe Danger, que imagínense que es un Excitebike en moderno. El juego uno empieza, está totalmente con una nave destruida, tienen que empezar a conseguir ítems para poder arreglarla, después... vuela fuera de ese planeta y tiene que empezar haciendo pequeñas misiones donde uno se encuentra totalmente casi en solitario. Hay mucha sensación de soledad, más allá de algún NPC que hay, alguna nave pirata que existe en la galaxia. La fluidez que existe en que uno se va del planeta y va a la estratosfera, como diría Menem, y después al universo. No, es una mala palabra, Menem. Es bastante fluido, no se nota que hay un lobby o demás. La generación es muy buena. Es verdad que los planetas son bastante genéricos. Pero por lo menos hasta las 2 horas y media que jugué me encantó. O sea, se podría decir que el juego es más Forever Alone que Minecraft. Pero se disfruta, digamos, es un juego para vos sentarte y relajarte, no es para todo el mundo. Si vos esperabas algo más desarrollado, no es un MMO, no es esto, tiene un multiplayer masivo. Si esperan algo así, jueguen Elite Dangerous, que es básicamente un Euro Truck Simulator en el espacio. Este juego es mucho más en la exploración. No tiene tanta. Tiene un poco de crafteo, pero es lo mínimo. Encontrar cosas nuevas, la música. Hay una historia de fondo que uno va encontrando mensajes y demás. Está muy bueno eso. Lo pueden encontrar, como está diciendo, en Cool Games. que está acá en Mendoza, para Mendoza, Argentina, para si nos están escuchando afuera, en Ciudad, en la Galería Tonza, local Venus 13, al precio de $1,350. Vaya el nombre de Gamer Combate, Gerardo es el dueño, es muy buena onda, está Lucas también, 1,340, 50. Claro, es muy lindo juego, como repito de nuevo, no esperen que les vaya a gustar sí o sí, no es un Battlefront 4, me ven como una experiencia de sentarse, jugar tranquilo y poder disfrutar una experiencia totalmente relajante. Me fue gustando cómo se van encontrando distintas armas, distintas naves, cómo uno va encontrando mensajes ocultos, tiene que aprender un nuevo idioma por una civilización antigua que fue dejándome rastros de cómo hablar su idioma, y así uno va entendiendo los distintos NPC en el mundo. Si es un juego para relajarse, sería ideal para tomarse unos mates. Sí, básicamente, no, posta, es muy bueno, yo lo jugué muy cómodo, supongo que la PC debe ser más cómodo, si anduviera, pero es muy cómodo sentarse a jugar con el joystick, con PlayStation 4, yo creía que iba a ser bastante molesto. Lo que ha pasado también en el tema de este tan polémico No Man's Sky, es por su gran elevado precio que salió, que lo pueden encontrar en la tienda de Steam. Yo creo que tuvo mucho impacto negativo en lo que fue Steam, la tienda de Steam, ¿sí? Así que creo que ha tenido por parte de ese. Lo que pasó es que salió el día 1, salió la precompra, fueron $60 y salió muy bugueado. Además del precio de $60, uno espera que sea un juego wow, no necesariamente tiene que ser wow, $60. Tiene que andar bien. Es un juego básicamente medio indie. Sí, eso sí, claro, es verdad. Empecé no andaba bien. Bueno, pero con Unity, ¿qué pasó? Así, no. A mí me parece que con todas las críticas que han habido, han hecho que este juego tal vez se dé infravalorado realmente de lo que es. Es lindo juego, no es para todo el mundo, jueguenlo. Suena la chicharra, se terminaron los 5 minutos de mini review, así que ahora nos vamos al próximo, lo que estábamos comentando antes, el sorteo del juego. Bien, tienen que llamar al número que le va a decir Jaffi en un ratito. 5244555. La primera persona que llame y diga de qué juego es este, el que se escucha de fondo, se gana directamente el juego. El juego hoy es evento hecho por Indio Games, un estudio de desarrollo argentino en Tucumán. Así es. ¿Me levantan la cortina, Cristela, un poco? Que ya se estén dando una idea, el teléfono de la radio es 524-4555. 524-4555. Primera persona que llame y diga de qué es el juego, se lo lleva. Qué raro, Juli, que tu hermano no esté llamando. Sí, primero habría que ver si está escuchando el programa. Y después si lo reconoce, porque vamos a tirar así como una idea, acá la fanática soy yo, no sé si mi hermano será tan fanático. No, yo comía que yo conseguí Final Fantasy más que nada por tu hermano. Bueno, vamos, pues la cosa era tirar una idea, no, digamos, regalar el sorteo prácticamente. Así es, ahora nos vamos a la sección de el próximo bloque, okay. A cargo de Magic, nos vamos con un tema, ahí venimos. Bueno, y con esta canción que quizás algunos fanáticos del Dota la reconocerán bastante, bastante fácil, como dice esta sección, que vamos hablando de algo que está ocurriendo esta semana. Es el International, este evento de los eSports que realmente está revolucionando todo este grupo, este universo de los eSports. ¿Qué son los eSports? Los eSports se llama todo juego competitivo que se juega a nivel internacional, así como es el juego League of Legends, Counter-Strike, StarCraft. Son juegos que piden gran nivel de habilidad para jugarlo, y se terminan llegando a un nivel competitivo con torneos, jugadores, equipos, y da toda una comunidad atrás de eso. Y patrocinadores también. Exactamente. Como un deporte, pero electrónico. Claro, así es. De hecho, bueno, es el caso ponerle de ahora lo que vamos a hablar de International, que es el gran evento del Dota 2, que en este caso, bueno, para los que no saben, Dota es un juego de los acción de estrategia, que es perteneciente al mundo de los MOBA, que es Massive Online Multiplayer, Massive Online Battle Arena, que en español sería Arena de Batalla Online Masiva. Un juego, bueno, que empezó, el lanzamiento oficial fue el 9 de julio del 2013, pero el juego comenzó a se anunció en el 2010, y en el 2011 se anunció la primera versión jugable con el International. O sea, este juego comenzó con uno de los torneos más grandes de los eSports a nivel mundial. El Dota 2, obviamente creado por Valve Corporations, para anunciarlo dijo, bueno, vamos a hacer un torneo donde lo van a poder jugar este juego estos jugadores profesionales. Y no solamente fue revolucionario eso, sino que puso de premio uno de los mayores premios en dinero de hasta la historia, que era 1.6 millones de dólares. Para financiado eso, exclusivamente por Valve. Todo el equipo. No, el que ganara. Ese es el pozo en total. Del pozo, la mayor parte va para el primer equipo, el ganador, y el resto se reparte entre los otros concursantes. ¿Por qué estudiamos ingeniería? ¿Me deseas recordar? Porque no somos buenos jugando el Dota. Ah, bien. Bueno, ¿cómo es? Este torneo, el primer International, fue en el 2011 en Alemania. Como ya dije, fue de 1.6 millones de dólares con 16 equipos, y el formato era de doble eliminación, que por cada partida, o sea, por cada día se iban eliminando de a dos equipos. Ajá. Realmente la gente lo que esperaba mucho era de la gente de parte de China. Había presentado muchos equipos y muchos con un nivel de habilidad bastante alto. Pero un equipo terminó sorprendiendo a los demás de parte de Ucrania, el equipo Navi o Natus Vincere, que muchos lo conocerán por Dendy. Que es un jugador profesional. Claro, es un jugador profesional que con una personalidad bastante entretenida, que se ha ganado como la afección del público. Lo que tenía este equipo, que realmente nadie le tenía fe porque estaban todos pendientes de los grupos de China, como por ejemplo eHome, que fue el finalista, terminó llegando a la final contra eHome, Natus Vincere, eHome, están todos alentando por los chinos, y a Roy terminó sorprendiendo sacando un par de as bajo la manga y ganándose el primer International. Obviamente se los veía bastante contentos después de ganar que casi un millón de dólares. Así que... Y como que hay que ponerse contento, si no, bueno. Aparte de ganarle a los que todos esperaban que ganara. Y de hecho, inclusive hay hasta una película de este torneo. Sí. Es la película Free to Play. Que está gratis. Está gratis por Steam. Así que cualquiera la puede buscar ahí en Steam y verla. Realmente es una especie de película documental que habla un poco más del comienzo del Dota, pero es más que nada de ese evento. Y está realmente buena. Yo se la recomiendo a toda la gente que por ahí no es tan asidua de estos juegos de como el Dota o el LoL. Yo no tenía, lo conocía de nombre al Dota, no tenía idea de dónde venía, qué onda con todo esto. Y me resultó bastante introductoria, me gustó mucho la película Free to Play. Jaffi, vos la jugás al Dota, ¿no? Yo lo jugué el Dota cuando estaban las versiones Dota All Stars en los mapas modificados del Warcraft 3. Bien. En esa época yo lo jugué, después no lo volví a jugar. ¿Julia? No. Dota ni LoL. Ah. Bueno, yo la película se las recomiendo con una condición, es que yo la última, cuando vi la película, después me terminé bajando el Dota y bueno, Creo que mi remera del Dota de este momento dice cómo terminó todo. Remera, collar, te falta, no sé, una capucha. La gorra, tiene una gorra. Tengo una gorra en la mochila. Calzoncillos, medias. El pelo, viste, hacete la maquita. El llavero. Que lo primero me llegó el teléfono Nexus, me dice, mirá, tiene el logo del Dota. Bueno, pasando al segundo International, obviamente este ya directamente fue en Seattle, Washington. Obviamente otra vez estaba la gente esperando por todos los equipos chinos, pero bueno, Natus Vincere otra vez volviendo a llegar a la final, era como el equipo que realmente revolucionaba todo, y era casi como un cuento de hadas que otra vez todos alentando por los chinos llegaban a la final, estaban todos esperando que ganara. Pero bueno, en el segundo International no fue realmente... Estereotipo porque son chinos. Realmente, claro, realmente esta vez China volvió con jugadores de un alto nivel de precisión y gran calibre que terminaron ganando el equipo de Invictus Gaming en la final 3-1 contra Na'Vi. El International 2 otra vez fue de 1.6 millones de dólares el premio. Seguía siendo el torneo con el mayor premio de los eSports. Y obviamente todo financiado por Valve. Ya al tercer International, ya el juego fue abierto al público masivo. Uh-huh. Y Valve agarró y trajo algo que revolucionó bastante, que es el compendio. El compendio es algo que le permite interactuar un poco al usuario del juego con lo que pasa el evento. Te permite ver quiénes son los equipos que están jugando, obtener ítems dentro del juego. Pero lo más loco fue que el 25% de todo lo recaudado por el compendio iba al pozo del juego. Oh. Por lo que esta vez, además de los 1.6 millones... el precio terminó en 2.87 millones de dólares. Loco. Tranqui. Bueno, en parte de esa plata es donde está la plata de Gabe Newell, básicamente. Claro, eso justifica por qué Newell ya no quiere hacer Half-Life 3. Bien, ahí está lavando ahorita con Half-Life 3. Esta vez, otra vez, Natus Vincere llegó a la final. Esta vez directamente ya se había armado toda una comunidad, ya la gente quería que ganara esta vez. Ya no estaban alentando a los chinos, sino a Na'Vi. Pero apareció este grupo Alliance, que este grupo de 5 jugadores suecos que realmente nadie los conocía, no se habían aparecido en ningún lado, de repente aparecieron, llegaron a la final y justo, bueno, con sus estrategias terminaron ganando de una manera realmente épica, porque la final esta de Natus Vincere con Alliance es conocida como El Clásico, inclusive para la gente en español es conocida como El Clásico, no sé cómo lo pronunciarán los Yankees. Pero The Classic. No, el clásico les dicen. Inclusive en inglés le dicen el clásico en español. Lo dicen en español. Gringo. Claro. Tú eres el clásico. Es conocida como la final más emocionante de todos los internacionales. Porque estaban en la última partida, estaban los dos equipos a nada de ganar y terminaron ganando por milésimo, por 10 puntos de daño prácticamente. Obviamente Na'Vi otra vez sacando sus trucos bajo la manga, pero esta vez no fue lo suficiente para ganarle a Alliance. Pasando al cuarto International, esta vez obviamente volvió el compendio, pero esta vez fue un poco más bruto, por así decirlo. Pues esta vez el pozo, además de los 1.6 millones de Valve, terminó subiendo hasta los 10.9 millones de dólares. Un pequeño saltito, ¿eh? Un pequeño salto. Y esta vez, en vez de 16 equipos, eran 8. Realmente las partidas estaban bastante orientadas a la estrategia que solían usar los equipos chinos. Por lo cual, obviamente, los equipos chinos tenían cierta como ventaja porque estaban más acostumbrados a esa forma de juego. Obviamente la final fue entre dos equipos chinos, que es considerada la final más aburrida y poco entretenida de toda la historia, porque las tres partidas duraron 15 minutos, algo así. El que pagó para ver el evento, obviamente. Claro, fue como que terminó todo y... ¡Ah, qué bueno! Sí. Igual, tres partidas, 15 minutos, son cerca de 45 minutos, medio tiempo de fútbol. Claro, cuando... Claro, pero digamos, se supone que es como el evento. Ah. De hecho, por lo general, la mayoría, una vez que digan que vamos a venir a parar, se terminaban rindiendo. Imagínate un equipo en la final que diga, no voy a seguir, me rindo. Es un poco triste y aburrido. Sí, además, teniendo en cuenta que cada uno de los... O sea, antes era poner el equipo, se da $1,000,000, pero se lo tenían que distribuir entre 5. Uh-huh. Acá directamente había 1,000,000 para cada uno de los que estaba jugando. O sea, habían 5 personas ahí que se iban con 1,000,000 cada uno y los chavales estaban serios, tranquilos y aburridos. Oiga, este es el evento más grande obviamente con Dota. De otros juegos, ¿cuál es el que le sigue de más grande? Me imagino que el LoL, que fue en Latinoamérica. Sí, en cuanto a precio, a lo que es el... A la movida general, más allá del... Sí, lo que es, el que le sigue obviamente es League of Legends y el segundo es Smite. Obviamente. El Counter, porque he visto que estaba viendo como la True TV, estaban pasando lo que era del Counter Strike Go. Sí. Como Pokémon Go. Sí, pero hay que hacer terrorista en la calle. Como para tener una idea, el de los 10 premios, o sea, con el mayor pozo para de ganancia, creo que 8 son de Dota 2. Y eSports generalmente son en PC, por lo que he escuchado, porque ha habido claro. Que en FIFA, bueno, está en consola, de hecho hay uno que no me acuerdo el nombre, el representante argentino, Super Smash hay, pero muy localizado. Sí, es bastante como... Y Pokémon también, es como muy localizado, muy de nicho, sí. Y muy cada tanto lo hacen una vez al año, pero no hay tanta movida. Sí, 20 millones de premios bueno, tampoco tiene. Lo que sorprendió bastante con el International 4 fue que ESPN en su plataforma web empezó a transmitir, fue el primer eSport que se transmitió por la página web de ESPN. Sí, me sorprendió eso bastante. Está bueno porque le acerca lo que este deporte competitivo a la, digamos, al común de la gente que por ahí no conoce. Está bueno como para acercar esa brecha. Como sí. Para que esté en boca de todos. Está bueno que exista el eSport. Yo, como el ajedrez, qué sé yo, a mí no me atrae verlo un rato. Lo puse otra vez en True TV, por lo menos entre eso y ver los programas real me parece más entretenido. Yo no, ni loco me quedaría de por vida jugando un juego, pero bueno, hay gente que también hace lo mismo con el fútbol, con el ajedrez, así que no veo cuál. Igual son juegos que suelen cambiar bastante a lo largo del tiempo. Sí. El ajedrez no. No, el ajedrez no, ahí lo ves más dinámico de hecho que el ajedrez. El Final Fantasy no. ¿Cómo de más dinámico? Yo jugaba un ajedrez que te matabas con los otros. ¿Eso no es de Harry Potter? No, es mucho más viejo que vos, imagínate. Con el 7 que yo lo jugaba a los 4 años jugaba ese ajedrez. No, que agarrabas a los jugadores, sacaban las armas y empezaban a matarse, sí. Y ocupaban los espacios. ¿Se llama Guerra de la Vida Real? No, ajedrez, era el ajedrez en 3D era. Imagínate, bueno, en DOS bueno, estaba. Bueno, pero no era el eSport, digamos. No era la moviada. A lo mejor. Bueno. Es el que dice, no, me gustan todos los juegos. Sí, ahí lo tenés al gusto. Bueno, y pasando al quinto, el del año pasado. Obviamente, otra vez volvió a subir el precio. Esta vez ya directamente a 18.4 millones. No. Cada vez se va. Es una bestialidad esto. No, juguemos Dota. Así que. Los campeones de esta vez fue el equipo de Estados Unidos, Evil Geniuses. Que sorprendió porque uno de los jugadores que tenían a ellos era el jugador más viejo del Dota. Y un jugador que. Lo jodían bastante porque inclusive sale en la película de Free to Play porque lo echaron de su casa por jugar Dota. Sí, no tenía escritorio, o sea, tenía que estar con un escritorio prestado que se movía, no tenía una buena PC. Y lo primero que hizo cuando ganó el International del año pasado, le preguntaron, ¿te vas a comprar un escritorio nuevo? creo que tiene que comprar 1,000,000 más o menos, algo. Sí, para un par de escritorios se puede comprar. Así que fue bastante interesante, obviamente subió bastante. Y esta vez también fue Estados Unidos contra China. Fue una final bastante interesante. Bueno, y el que queda ahora es el International 6, el de este año, que es toda esta semana. Ya la semana que viene ya estaremos en la final. Hoy en día quedan solamente 3 equipos disputándose por nada más y nada menos que 20.684.694 dólares. Tranquilo. Igual, hasta ahora. Todavía puede seguir subiendo. Messi, ¿cuánto gana? Así, tampoco, están locos. Uno se pone a pensar la suma. Uno se pone. O sea, suena loco porque estamos hablando de algo que antes no se pagaba. Libre de impuestos, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo te cancelan afecta, como un millón? Bueno, ¿cómo afecta esto a la FIP? Ah, vaya, y bueno, si gana un equipo claro. argentino, ¿qué pasa? ¿Viste? Te quedan 5 millones. No. ¿Impuestos a las ganancias? Oh, lo loco es que la mayoría de las ganancias de esto viene de parte de los jugadores. O sea, de estos 20 millones, solo 1.6 es de Valve. Está bueno, porque no son, son la misma gente que lo consume que lo financia, así que está bastante bueno. Así que, bueno, la verdad ha estado últimamente bastante interesante. Quedan dos equipos chinos y uno estadounidense, que es Evil Geniuses, que está tratando de ser el único equipo que ha ganado dos internationals y encima seguidos. Así que puede llegar a revolucionar bastante. Lo otro que salió interesante es que están los internacionales, tienen el evento All Stars, donde agarra y se, los jugadores votan por jugadores profesionales y se arman dos equipos mezclados de jugadores profesionales que juegan entre ellos. Y hoy en día, inclusive al tener el modo 10 contra 10, son 5 jugadores profesionales de cada lado y 5 del público de cada lado, más los anuncios de los héroes nuevos, donde este año se anunció el Underlord, que es el último héroe que faltaba del Dota 1, y anunciaron el primer héroe que no estaba en Dota 1, o sea, ya Valve se quedó sin héroes y tiene que empezar a sacar héroes nuevos. Bueno. Que va a sacar al Sun Wukong, inspirado en el rey mono de la mitología china. Ah, qué bueno, sí. Interesante, está bueno. Es bastante interesante. Como el tiempo es tirado, nos vamos a la tanda y ahí venimos con la próxima sección de Juli, que nos va a estar hablando de Final Fantasy. Sí, ahí nos vemos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Antes de ponerme a llorar, voy a presentar esta sección que sinceramente es una saga que yo desconozco muchísimo porque nunca tuve un acercamiento a lo que es Final Fantasy. Así que te voy a dar pie con esta pregunta. ¿Qué es Final Fantasy? Bueno, es importante, me parece, el espacio que han dado para este tipo de saga, ¿sí? Que Final Fantasy es un RPG, porque en realidad es una saga que es muy famosa a nivel mundial, pero a nivel local es bastante desconocida, como muchos otros RPGs. Claro, no sabía que era. Sí, la verdad es que mucha gente por ahí conoce Final Fantasy VII, que es, digamos, el juego emblema que tiene la saga. Pero bueno, es un juego, Final Fantasy VII es un juego del 2007. Perdón, del 97. Ah. O sea, es un juego muy viejo. Después de eso ha tenido muchas otras entregas y la verdad es que son bastante desconocidas. Entonces, mi idea en realidad es contarles un poco cómo surgió Final Fantasy, cuáles son sus características, o sea, qué es lo que se van a encontrar cuando juegan un Final Fantasy, y bueno, y comentarles algunos de los títulos más importantes que pueden después llegar a probar si les interesa y les convence lo que les voy a contar ahora. Sí. La historia, o sea, Final Fantasy empieza en el año 1987, es un juego japonés, de origen japonés. Y los comienzos son, digamos, bastante dramáticos, así como la mayoría de sus entregas y de la música que acabamos de escuchar recién. La empresa desarrolladora, que en aquel momento era Squaresoft, estaba por fundirse. Sí. Y el director de Final Fantasy, el creador, que es Hironobu Sakaguchi, estaba por retirarse. Dijo, este es mi último juego, la empresa se está fundiendo, saquémoslo, porque bueno, ya estamos acá. Y bueno, y por eso el nombre, ¿sí? Final Fantasy en castellano quiere decir la fantasía final, porque era su último juego. ¿Fue anterior o después de Dragon Quest? Me parece que es posterior. Es después. Claro. Es después. Porque Dragon Quest es de Enix, ¿sí? Es de la empresa que después se fusiona con Squaresoft y crean la empresa que actualmente desarrolla Final Fantasy, que es Square Enix. Pero en ese momento era Squaresoft, ¿sí? Claro. Bueno, sacan Final Fantasy 1 y obviamente Squaresoft no se funde, Sakaguchi no se retira, y se llenan de plata los tipos contentos. Al año siguiente sacan Final Fantasy 2. Y acá ya empiezan un poco a marcar tendencia y a innovar, ya que Final Fantasy II no es una secuela directa de Final Fantasy I, ¿sí? Es un juego completamente diferente. Y esta es una de las características más importantes de Final Fantasy. Todas las entregas son juegos diferentes. Con algunos guiños entre medio. No, no, obviamente comparten por ahí personajes, o digamos, no personajes, sino criaturas. Los avatares que puedes invocar, los chocobos. Claro. Pero digamos, es diferente. Pero la historia y los personajes son todos diferentes. Ah, en todos los Final Fantasy. A menos que te declare puntualmente ponerle 10-2 que te dice, o el 13 que pudieron. Claro, en realidad Final Fantasy se caracterizó por no tener secuelas hasta Final Fantasy X. Sí, la oveja negra de Final Fantasy. Hay peores, definitivamente hay peores. X2 es el peor, sí, es la secuela de Final Fantasy X, ese sí es el peor. Bien. Digamos que se caracterizó justamente por eso, porque cada una de las entregas es una historia completamente diferente. Bueno, ahora les comento un poco las características de Final Fantasy, que es un poco lo que se van a encontrar cuando vayan a jugar un Final Fantasy. Como dije al principio, es de género RPG. RPG quiere decir Role Playing Game, es decir, un juego de rol. Sí. Pero bueno, este es un término un poco confuso, porque en realidad los RPG toman elementos de los juegos de rol de mesa, pero no son iguales, ¿sí? Solamente toman elementos. Un juego que me puedas decir, o sea, además de Final Fantasy, que me puedas decir, este juego es de rol. Última. Podría ser. Bueno, no sé si lo conoces, de hecho, Final Fantasy. ¿Algún juego más conocido, digamos? Que sea similar a Final Fantasy. Que tenga elementos RPG. Por ejemplo, la saga Tales, Tales of Destiny, Tales of Eternia, que es de Namco Bandai. ¿Es lindo juego ese? Sí. Tengo es uno. Muy bueno, no, es no, muy bueno. Es diferente a Final Fantasy, pero tiene muchos elementos bastante similares. Otros bastante conocidos puede ser Chrono Trigger o Chrono Cross. Son juegos bastante viejos, esos ya. Juegos modernos que sean similares a Final Fantasy. Lo que pasa es que es gracioso, pero la mayoría son. Square tiene que ver en el medio de todo esto. Por ejemplo, Valkyria Profile es un juego de PlayStation 2. Es muy buen juego. Distribuido por Square, no desarrollados por ellos, pero sí distribuido. Dragon Quest, se puede Dragon decir. Quest también. Sí, sí. Bueno, básicamente, ¿cuáles son estas características de todos estos juegos que hemos estado mencionando? Primero que nada, Final Fantasy empieza haciendo un RPG por turnos. ¿Esto qué quiere decir? La mecánica principal de las batallas en Final Fantasy se desarrollaban en una pantalla aparte, en la que nosotros nos movemos por el escenario, en donde nosotros manejamos a un equipo, que dependiendo de la entrega puede variar de entre 4 a 14 personajes. En ese equipo nosotros vamos seleccionando los poderes y digamos, nuestras decisiones se van, digamos, intercalando con los poderes de los enemigos, ¿sí? Por esto es por turnos el juego. Otra característica bastante importante es que al ser por turnos la aparición de los enemigos es aleatoria. Esto se produce... Sí. Perdón que te interrumpa, está sonando la cucaracha móvil. ¿Tenemos un llamado, Cristela? Sí, tenemos un llamado. Ahí Cristela lo va a pasar a la mesa. A ver si... Buenas, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Ted Cord. Hola, Ted, amigo Ted. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien, fiel oyente de Buenos Aires, ¿estás llamando? De Buenos Aires, se te llamó. Mirá, alcance. Las tortitas. Delincuente, juvenil. Les contamos que Ted Cord es un amigo de la casa, que no. Nosotros cuando hacíamos podcast, siempre estábamos hablando y siempre... El último programa que estuve de Isal Coin, que fue el año pasado, usted estaba ahí con su TEDcast. Me acuerdo que, bueno, sí, le debo las tortitas. Todavía sigue el programa. Bien, todavía sigue, ya ganaste los millones. El nombre, vos llamás por el tema del juego, me imagino, no solamente para saludarnos. El nombre del tema, para ambas cosas. ¿El nombre de qué juego es? Es del Final Fantasy VII, de la final. Oh, bien, listo. ¿Se le va? Bueno, que es el tema conocido, por decirlo, de Sephiroth, Sephiroth. Icónico. Que se llama Ángel de una ala. Claro, One Winged Angel. Bien. One Winged Angel. Hermoso tema. Bueno, te ganaste el Adventure, de hecho, por Indio Games. Así que genial. Ya vamos, cuando vengas para estos lares, a ver si nos tomamos unos mates o cuando pueda ir para allá. Y Mofo se paga las tarjetas. Bien, Mofo. Bien. Cuando andes por acá, esperamos que te des una vuelta, así nos ponemos a hablar de videojuegos un sábado. Dale, por supuesto, llevo mi programa y hablamos el Tecas. El Tecas, así es. La verdad, un comentario, es un tipo muy parecido al Magic. Es muy parecido, vos lo ves casi igual, solamente si no van a remediar. Soy él, soy su hermano gemelo. Algo así. Hermano gemelo. Se ríe igual, date cuenta, la risa es igual. Separados al nacer. Tecas, una pregunta, ¿videojuego favorito? ¿De la saga Final Fantasy? General. En general. ¿Cómo? No te escuché. ¿Videojuego favorito en general? En general, el Snake Eater. Bien, buena elección. Metal Gear 3, Solid 3, digamos. Sí. ¿Consola favorita? Y la NES. La NES. Buena elección, la clásica. Clásica. Mi primera consola fue. Hermosa, ahora te vas a comprar la Mini NES, me imagino. Obvio. Bien, no la necesito, pero sí la necesito. Sí, está igual que yo. Todos la necesitamos en algún punto. No sé cuánto está restando, así no sé si querés mandar saludos o... Sí, sí, quería mandarle saludos, que los escucho siempre grabado. Y nada, tuve la oportunidad de llamarlos hoy y de escucharlos en vivo, así que... Ah, primera vez en vivo. Sí, bueno. Sí, porque siempre los escucho grabado. Bueno, buenísimo. Entonces, agradecemos mucho el llamado. Te llevamos un mate desde acá. Así es, felicitaciones, te llevaste el juego. Genial. Hola, un abrazo, después, chicos. Después del programa te lo estaremos mandando. Dale. La producción buenísimo. Se pone en contacto con vos. Un abrazo genial. A usted, muchas gracias. Saludos, chicos. Chau. Ahí pasaba Ted Core llevándose el juego. La verdad, una grata sorpresa. Sí, además de Buenos Aires. Sí, tranqui. Bueno. Estábamos hablando de Final Fantasy. Perdón, Juli, que te interrumpimos. No hay problema. Estaba contándoles un poco a la gente que está escuchando qué es lo que se va a encontrar cuando juega a un Final Fantasy, uh-huh. ¿Sí? Para hacerlo un poco más ordenado, recién estaba hablando un poco de mecánicas. Ahora les voy a contar un poco, digamos, a nivel... trama, que es lo que ustedes van a encontrar al jugar estos juegos. La mayoría de los Final Fantasy, por más que todos sean diferentes, historias diferentes, nosotros manejamos un grupo de personajes que, como dije, depende de la entrega, puede ir entre 4 a 14 personajes jugables, uh-huh. Que son un grupo de héroes que se encuentran, digamos, por el destino, por casualidad o por diferentes situaciones y deben pelear contra algún enemigo, ¿sí? Que puede ser humano o no, que está tratando de destruir el mundo, destruir una nación. Esto, de nuevo, va a variar siempre de un Final Fantasy a otro, porque la historia siempre varía. Pero esto se repite, ¿sí? Nosotros manejamos a los héroes que deben salvar al mundo. Muchos conceptos que aparecen en Final Fantasy son el concepto del destino, de los héroes, digamos, del honor. ¿Por qué? Porque Final Fantasy tiene mucha influencia de la cultura japonesa, ¿sí? Uh-huh. Es su país de origen y se ve muy influenciado por esto. No solamente en la gráfica, porque nosotros cuando vemos el estilo tiene mucha influencia japonesa, sino también en las temáticas. Por eso a veces se los considera bastante dramáticos, las tramas son bastante tristes... Por más que después terminen bien, pero tiene como muchos toques dramáticos. Depende cuál, pero en la mayoría siempre, viste, hay un momento... Había que ver que cantás pop en el 12. No, bueno, dijimos que el X2 está eliminado totalmente, es terrible, ¿no? Lo quisieron como argumentar después en el Lightning Returns, algo así. El Lightning Returns fue como muy bueno el tema de que tenés 7 días o algo así, creo que era. Sí, bueno, Lightning Returns, que está hablando acá Gustavo, es la entrega número 3 de Final Fantasy XIII. ¿Sí? Como dijimos, generalmente Final Fantasy no tiene secuelas, pero el 13 tuvo 2 secuelas. Además de que fue uno de los Final Fantasy más criticados, porque bueno, la verdad es que pierde mucho la esencia de Final Fantasy, la verdad que no es muy buen juego. Tuvo 2 secuelas, y las 2 secuelas yo no las he podido jugar, así que la verdad que no puedo dar una opinión muy definida. Yo sé que trataron de mejorar bastante todos los errores que cometieron en el 13. Uh-huh. Y creo que tuvieron bastante éxito, pero de alguna manera no lograron solucionar, digamos, este bajón que tuvo la saga con Final Fantasy XIII. Y por eso ahora con Final Fantasy XV, que va a salir el 30 de septiembre, están tratando de volver a levantar la saga y volver a llevarla un poco a sus orígenes. Para volver a llenarse de plata. Y volver a llenarse de plata. Lo veo muy action RPG igual. El 13 no, me parece que lo han bastardeado al López. No me parece tan malo. Y si lo comparás con a lo mejor Final Fantasy VII, sí. O sea, no es un mal juego, es un mal Final Fantasy. No sé. Prefiero, es peor el X2, ponele. Sí, el X2, pero es que el X2 no lo consideramos. No lo hablamos. Es un asesinato a la palabra mala. Bueno, pero por eso. Quizá lo que le falte es que la empresa se esté por fundir o. Tal vez le falta dramatismo a Square Enix para. Igual tienen bastante dramatismo porque han tenido muchísimas críticas. Porque encima Final Fantasy XV hace casi 8 años que está en desarrollo. Entonces, bastante. Está en una situación bastante complicada. Lo que pasa es que, bueno, tiene un montón de historia atrás y todos los Final Fantasy anteriores han sido como un antes y un después en la historia de los RPGs. Entonces, es como que, de alguna manera, lo salva su historia. Igualmente, yo creo que con Final Fantasy XV están tratando de retornar a lo clásico. Y no hablo en tema de jugabilidad, porque como dije al principio, Final Fantasy empezó siendo un RPG por turnos, ¿sí? Que lo hacía un juego bastante estratégico. Actualmente es un action RPG. Esto quiere decir que las batallas ocurren en tiempo real. ¿Sí? Ajá, nosotros, las batallas no se desarrollan en una pantalla aparte. Y no es por turnos, ¿sí? Yo aprieto el botón X y el personaje ejecuta la acción inmediatamente. El 12 no tenía un poco media mezcla. El 12 era la transición entre RPG por turnos y action RPG. Él sigue con el X2 todavía. El 12. Vos sumale X y 2. El 12 es lindo juego. El 12 es muy buen juego. Muy lindo juego, que el 12, tiene referencias políticas, sí. El 12 es muy buen juego. ¿Por qué los últimos han sido bastante cuestionados? A ver, porque además de tener, digamos, innovaciones en el punto de vista de la mecánica, una de las características principales de Final Fantasy es tener historias muy, digamos, desarrolladas, historias muy profundas, tener un desarrollo de personajes muy grande. Nosotros, además de la historia principal, tenemos muchas historias secundarias. Cada personaje tiene su propia historia que se va analizando durante el juego. Por eso es un juego que tiene mucha cinemática, mucho diálogo. ¿Y qué pasa? En Final Fantasy XII la historia es un poco plana. No tiene esa misma profundidad o ese mismo, a lo mejor, dramatismo que encontramos en el 10, en el 7, en el 6. Entonces el juego por ahí fue criticado un poco por eso y obviamente fue criticado porque dejaba de ser por turnos y empezaba a trasladarse a ser action RPG. ¿Sabés más o menos en qué fecha de este juego? ¿De esta entrega? ¿El 12? Sí. El 12 de 2002, creo que es. No, un poco más, porque estaba la Play 2. 2002 fue el X2, hablando de claro, X2. Entonces 2004, sí. Me parece. Lo podríamos buscar en Wikipedia igual, pero. Más o menos. Por ahí. Me acuerdo cuando salió, los gráficos eran lo más. Los gráficos son muy buenos. Es que, bueno, Final Fantasy siempre ha innovado mucho en el aspecto gráfico y en ese sentido nunca tuvo un bache. O sea, Final Fantasy XIII, que como dijimos ha sido muy criticado, tiene una gráfica increíble. Yo lo jugué unos 20 minutos. La verdad que las cinemáticas es algo que me dejaron boquiabierto. Siempre fue muy bueno eso a partir del 7. Es que en realidad Final Fantasy empieza a tener cinemáticas a partir del 7. Claro. Esa fue la innovación, digamos. Final Fantasy XII, según Wikipedia, en 2006-2007 fue desarrollado y publicado. Igual, ojo, también puede ser porque más o menos esa fecha fue el auge de lo que serían las redes sociales, que era como una vez en un podcast que hablábamos con Monfu, que cierta generación de consolas, porque han tenido tanta repercusión porque redes sociales y demás. Sí, Final Fantasy puede 7 llegar a ser un factor. Puede ser un factor. El 7 de hecho surgió en la, corregime si me equivoco, Julia, surgió en, ya sé, para Nintendo 64, y por el motivo que tenían con el tema del sonido y un trato que tuvieron con Nintendo, terminó saliendo para PlayStation 1, que recién ese trato, recién se arregló en el año 2002, porque Square Enix se bardeó a Nintendo y el 2002 tuvo que pedir disculpas públicas porque Game Boy Advance estaba vendiendo mucho y querían sacar un juego para Game Boy Advance. Final Fantasy nació en realidad en Nintendo. Sí, y el, es, sí. del 1 al 5, al 6, o sea, del 1, el 2 y el 3 es para NES. El 1, el 2 y el 3. No, el 1 salió para NES, sé que el 2 y el 3, un cambio de número. Salió para NES, después el 4, 5 y 6 para Super Nintendo, y el 7 hace el cambio a PlayStation. No hubo un quilombo con el tema de la que salió para Japón, después pasaron acá, que el 6 es el 3 que se conoce en Occidente. No. Yo me acuerdo que había un quilombo por el tema de que salieron unos Final Fantasy allá, después salieron acá. Eso con sí, pero en realidad ahora es como que está bastante ordenado. O sea, por sí. ejemplo, Final Fantasy VI salió después para PlayStation 1, sí, sí. pero mucho tiempo después. Claro, generalmente es otra versión. Tenían ese retraso por el tema de las traducciones y todo eso. Claro, pero originalmente Final Fantasy fue para Nintendo y en el 7 es donde se produce el cambio y se va a PlayStation y está en PlayStation desde ese momento. Se y fue enojada la novia, sí. No ha vuelto a Nintendo, sigue estando. Sí, en de hecho, esto que nombrabas, Monfus, de que tuvieron que pedir disculpas porque querían sacar un juego para Advance, que es el Final Fantasy Tactics, que realmente claro. un excelente juego de RPG. Yo lo jugué sin haber jugado nada de Final Fantasy antes y realmente me encantó el juego. Yo sé que jugué un RPG en mi vida. Lo terminé, pero no puedo dar qué juego es. Había que señalar igualmente la diferencia entre JRPG y lo que es Western en RPG. Es muy diferente. Eso sí. puede ser... A futuro. Pero bueno, estar bueno para que JRPG no venga... un poco lo dije, yo que esto de que Final Fantasy está muy influenciado por ser un juego originario de Japón. JRPG quiere decir que es un RPG japonés. Sí, sí. Que justamente define todos estos elementos. La estética, la narrativa, los temas estos así súper dramáticos, este que estábamos escuchando de Cortina, es súper triste. También. Pero bueno, que caracteriza mucho a la saga Final Fantasy. De hecho, la mecánica de ese y de Dragon Quest fue el que inspiraron a hacer el motor RPG Maker. De hecho, el motor se basa en hacer juegos tipo Final Fantasy, los clásicos. Claro. El JRPG surge de Cross, Final Fantasy y lo que es Dragon Quest. Igualmente, la otra vez te acordás que estuvimos discutiendo una noche. Habían como más de 40 RPG, o sea, distintas formas de nombrar un juego RPG y distintas formas de directamente. Básicamente, JRPG es muy parecido a lo que es Final Igualmente, Fantasy. Hoy en día, convengamos que casi todos los juegos están siendo RPG hoy en día. Convengamos. Sí, elementos. Sí, tienen elementos de RPG. Juli, una pregunta, perdón que te interrumpa, si la gente quiere empezar a jugar un Final Fantasy hoy en día. Bueno, esta es una pregunta bastante compleja. Yo lo que hago es recomendar según la generación de Final Fantasy. Nosotros tenemos la primera generación que va desde Final Fantasy 1 a Final Fantasy 6, que se caracteriza por tener un arte en pixel art. Sí. Y bueno, y ser por turnos, que esto es, digamos, el estilo clásico. Si a ustedes les gusta, y son gamers bastante clásicos, les recomiendo Final Fantasy VI. Sí, ¿sí? Hermoso. Es hermoso, todo. Pero de nuevo, es pixel art, ¿sí? 16 bits. Pacientes, tiene que ser. Exactamente. Tiene que ser ese tipo de gamer. Si ustedes quieren algo un poquito más moderno, no irnos tan para atrás, yo les recomiendo, por más que... ¿Cómo? Yo diría, más no, perdón, sí, interrumpí. El 9, de hecho me parece más introductorio para lo que es clásico, no tan viejo. Claro, 9 o 10. 9 o 10. El 10 me parece un poco más nuevo. 10, sí, claro, sí, el 9 más clásico. Pero justamente si es un gamer un poco más moderno y quieren 3D, o sea, quieren un tipo de gráficos más modernos, más actualizados, las cinemáticas incluso de Final Fantasy X ya tienen un nivel excelente. Les recomendamos el 9 o el 10. El 12 también. El 12, yo por ahí no lo recomiendo porque justamente tiene algunos elementos que fallan respecto de la saga en general. A mí me encantó Final Fantasy 12. Pero fue una evolución, como va a ser el 15. Yo creo que sí. 11 y 14 pero, nunca lo jugué. Pero porque, el desarrollo de personajes en Final Fantasy 12 fue bastante malo. O sea, no hay mucha profundidad en el desarrollo de personajes que por ahí en el 10, en el 9 sí lo vemos. En valor historia, digamos, si son como yo, el valor mecánico les va a gustar más el 12. Sí. El 12 mecánicamente es mucho mejor. Por eso por ahí está tan difícil recomendar un Final Fantasy, pero son todos muy diferentes. Sí, y todos sí. tienen cosas muy buenas y algunas cosas malas. Sabemos cuál no recomendar. El X2 no lo jueguen nunca. Excepto si tienen juegos en Nintendo exclusivo de Wii U que se llama Numeral F, una cosa así. Que ese juego, por lo menos, la idea es que son pop idols. Pero este es como que agarraron el 10 un desastre. Y lo hicieron, no sé, una maraña. Un verdadero desastre. No, si quieren, digamos, el problema es que continúa la historia de Final Fantasy X y por ahí si te quedaste enganchado, ¿querés seguir viendo la historia? Obvio. Mirá las cinemáticas en YouTube, esa es mi recomendación. No jueguen el juego. Empieza con un tema tipo Sailor Moon, con los trajecitos. Encima, para ver la cinemática final tenés que completar el juego al 100%, sí. Lo cual hace, háganlo con guía, porque si no, sí. No les pasa como a mí, que lo terminan al 95 y tienen que volver a jugarlo y no. Sí, yo tuve 200 horas de juego en el Final Fantasy. Yo, por ejemplo, fui uno poco cuando era chico, apenas salió Final Fantasy 9, lo jugué entero 160 horas, porque son juegos largos, 160 horas. Pasé al 10. Y decía, se parecen mucho los personajes, ¿viste? Del 9 al 10 era como que había una leve diferencia. Claro. ¿Qué podés decir de eso, Juli? Así. ¿Pero en cuanto al estilo estético o a la historia? A la historia, bueno, la historia más o menos parecía. A la parte estética, muchísimo. Sí, es totalmente diferente. A ver, el 9 en realidad, en la parte estética, quiere parecerse un poco a los juegos clásicos. ¿Sí? Con por 3D isométrico. Claro, por eso esto de que los personajes eran un poco deformes, eran cabezones. Se podría decir que eran chibi. Chibi se llama. Chibi, sí. Claro. En cambio, en Final Fantasy X ya tenemos personajes bastante realistas. Totalmente sí, diferente. Bueno, comparado al polígono que era Cloud en Final Fantasy VII. Sí, sí, sí. Y otra consola. Realista, otra claro. consola, que es PS2. Hoy el 7 lo jugás, es un poquito injugable. Es bastante injugable. Sí. Bueno, para... Igual, para, quiero hacer una recomendación súper especial. La última te dejamos. La última, así me pegó. A lo tengo controlado. Momo. Muy bien, Juli, muy bien. Que si les gusta y quieren jugar un Final Fantasy moderno, así, última generación, jueguen Final Fantasy Type Zero. Type Zero salió el año pasado, está para PlayStation 4 y en Steam. Tiene un precio bastante elevado, pero si lo pueden pagar, se los recomiendo. ¿Cuál es la característica? Que es el primer Final Fantasy que es violento, ¿sí? Final Fantasy nunca tuvo sangre, los personajes mueren, pero de maneras muy artísticas y poéticas. Y dramáticas. Y dramáticas. Final Fantasy Type Zero es violento, los personajes mueren desangrados. ¿Sí? Es más, empezás el juego y hay un chocobo desangrándose, bastante traumático. No, ¿por qué chocobo? ¿Por qué? Bastante traumático. Y además de eso, bueno, es excelente juego. Buenísimas cinemáticas, buenísima banda sonora. Y el estilo de juego es un poco es parecido a Valkyria Chronicle. Es tipo estrategia. Así que recomendadísimo de última generación. El recomendado de Juli. Nuestra experta en Final Fantasy. Juli, el tiempo es tirano. Me encanta esa frase. Nos tenemos que ir. Agradecemos mucho que estés acá en la radio, que nos hayas venido a visitar. La verdad que está bueno escuchar una voz que no sea masculina de vez en cuando. Obvio, obvio, y que lo controla Mofo en ciertas ocasiones. Me estás contando vos, ella, el cable, ya está, loco. Así que agradecemos que hayas venido. Te esperamos cuando quieras que vengas a comentarnos algo más. Saludos a Bruno Fernández, que nos comenta que jugó el Final Fantasy X, que se reenganchó y que empezó el 12 y lo dejó ahí nomás. El X2. Así es, que lo deje. Sí, por favor, déjalo, no lo hagas. Es terrible. Refund. Así es. Nuestras redes sociales, www.gamercombate.com, están nuestras páginas, los artículos que de a poco estamos cambiando, arreglándolos. En Facebook como Gamer Combate, en Twitter como @GamerCombate. El concurso de este, no se preocupen, tenemos otro código de Ocean Venture para sortear la semana que viene, así que váyanse. La semana que viene estaremos sorteando con otro tema musical, así que esténse atentos al programa. Esto ha sido todo por este sábado. Le agradezco a todos ustedes, a Cristela por la operación. Si no me olvido de nada más, nos vemos. Básicamente que caminen, tengan cuidado a jugar Pokémon GO de nuevo, porque hace poco murió una persona. Así y ojo es, con que se los metan en la casa, porque hay gente que les pasa algo, dice. Sí, hay gente que les da cositas. Gracias, Juli, nuevamente. Gracias, por estar. Chicos, a ustedes. Nos vemos el sábado que viene. Adiós, gente. Que tengan una buena noche. ¡Nos vemos! Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Noticias.